No tiene corazón. La política es como una piedra sin vida. Los políticos son gente espiritualmente enferma. El deseo de poder y dominio solo surge en una mente enferma. Nace de un complejo de inferioridad. La gente que no sufre un complejo de inferioridad no se interesa por el poder, se esfuerza por la paz y la naturaleza. Los políticos ya han hecho demasiado daño y están llevando a toda la humanidad a un suicidio global. Toda la vida del planeta está en peligro, no solo los homínidos. ¿Y qué están haciendo los políticos respecto al cambio climático, por ejemplo? Pues simplemente tienen miedo de decir algo en contra de la fabricación de automóviles, de las emisiones de las industrias y de las centrales nucleares. La gente tiene sus prejuicios y dogmas de fe, y además un coche. Y los políticos no quieren tocar esos prejuicios, porque necesitan sus votos. Si hieres esas creencias de progreso ilimitado y un hombre, un coche, la gente degenerada no votará por ellos. Los políticos solo son capaces de decir hermosas mentiras a esta gente. Mentiras consoladoras, con el único fin de conseguir su voto. El hombre honesto, sencillo, sin ambiciones materiales, una rara avis, por cierto, no necesita votos y puede decir la verdad. Pero decir la verdad puede poner en peligro su vida. Siempre ha sido así. Actualmente se necesitan más personas honestas que digan la verdad sobre el cambio climático que sucederá a la crisis económica, pues constituye el fin de todo lo que conocemos. La gente vulgar y sus políticos ciegos están demasiado corrompidos para reaccionar. Equivocaron el camino y en vez de volver al principio y averiguar dónde se perdieron, aceleran el paso. Se ponen más nerviosos y además pierden el mapa a pesar de vislumbrar la muerte y el vacío. Comienza una nueva era. ¿Crees que podrás soportarlo? No tendrá fin. Estás en Primavera Silenciosa, donde se explican las consecuencias de tu cambio climático a través de ondas hercianas. Por lo que pude saber, cuando aún tenía un ojo para ver, al principio fue el caos. Las personas, con miedo a quedarse ciegas y desprotegidas, acudieron a los bancos para retirar su dinero. Creían que tenían que asegurarse su futuro, y eso hay que comprenderlo. Si alguien sabe que no va a poder trabajar más, el único remedio, duren lo que duren, es recurrir a los ahorros hechos en tiempo de prosperidad y de previsiones a largo plazo. Suponiendo que la persona hubiera tenido la prudencia de ir acumulando ahorros grano a grano, el resultado de la fulminante carrera fue que quebraron en 24 horas algunos de los principales bancos. Intervino entonces el gobierno, pidiendo que se calmasen los ánimos y apelando a la conciencia cívica de los ciudadanos, terminando la proclama con la declaración solemne de que asumiría todas las responsabilidades y deberes derivados de la situación de calamidad pública que se vivía. Pero el parche no consiguió aliviar la crisis. No solo porque la gente seguía quedándose ciega, sino también porque quien aún veía solo pensaba en salvar sus cuartos. Al final era inevitable. Los bancos, en quiebra o no, cerraron sus puertas y pidieron protección policial. no les sirvió de nada. Entre la multitud que se juntaba gritando ante los bancos, había también policías de paisano que reclamaban lo que tanto les había costado ganar. Algunos, para poder manifestarse a su gusto, avisaron al mando diciendo que estaban ciegos y se dieron de baja. Y los otros, los que todavía estaban uniformados y en activo, con las armas apuntando a la multitud insatisfecha, de pronto dejaban de ver el punto de mira. Estos sí tenían dinero en el banco. Perdían todas las esperanzas y encima eran acusados de haber pactado con el poder establecido. Pero lo peor vino luego, cuando los bancos fueron asaltados por hordas furiosas de ciegos y no ciegos, pero desesperados todos. Aquí no se trataba ya de presentar pacíficamente en la ventanilla un cheque y decirle al empleado: quiero retirar mi saldo, sino de echar mano a lo que se podía, al dinero del día, lo que hubiera en los cajones, en alguna caja fuerte descuidadamente abierta, en un saquete de cambio a la antigua, como los que usaban los tatarabuelos. No os podéis imaginar lo que fue aquello. Los grandes y suntuosos patios de operaciones de las sedes bancarias, las sucursales del barrio, asistieron a escenas realmente aterradoras. Y no hay que olvidar el detalle de las cajas automáticas, saqueadas hasta el último billete. En los monitores de algunas, enigmáticamente, aparecieron unas palabras de gratitud por haber elegido este banco. Las máquinas son así de estúpidas. O quizás sería mejor decir que éstas traicionaban a sus señores. En fin, todo el sistema bancario se vino abajo en un soplo, como un castillo de naipes. Y no porque la posesión de dinero hubiese dejado de ser apreciada. La prueba está en que quien lo tiene no lo quiere soltar. Alegan esos que no se puede prever lo que será el día de mañana. Y también con esa idea estarán sin duda los ciegos que se instalaron en los sótanos de los bancos, donde están las cajas fuertes, esperando un milagro que les abra de par en par las pesadas puertas de acero níquel que los separan de la riqueza. Solo salen de allí para buscar comida y agua o para satisfacer las otras necesidades del cuerpo y vuelven luego a su puesto. Usan consignas y señales de los dedos para que ningún extraño entre en su reducto. Claro, que viven en la oscuridad más absoluta. Pero es igual, para esta ceguera todo es blanco. El viejo de la venda negra fue narrando todos estos tremendos acontecimientos de banca y finanzas mientras atravesaban con toda calma la ciudad, con algunas paradas para que el niño estrábico pudiera apaciguar los tumultos insufribles de su intestino. Y pese al tono verídico que supo imprimir a la apasionante descripción, es lícito sospechar la existencia de ciertas exageraciones en su relato. La historia de los ciegos que viven en los sótanos de los bancos, por ejemplo, ¿cómo la iba a saber él si no conoce la consigna ni el truco del pulgar? Pero en todo caso, sirvió para hacernos una idea. Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Decía Anatole France que la ley, en su majestuosa igualdad, prohíbe al rico como al pobre dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan. Con la crisis económica a cuestas y acelerando el cambio climático con tu coche, solo podemos deciros que la revolución industrial de hace 2 siglos es la obra de un loco, y ya se sabe que la obra de un loco siempre acaba mal. Y volviendo a algo así como el ensayo sobre la ceguera de Saramago, hay un proverbio árabe que dice: los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego. Y parece ser que esto es lo que hoy en día transita por las carreteras de nuestras ciudades: gente con ojos que no ven y cerebros ciegos. Sus hijos han nacido en la última época, la del cambio climático, y todavía parecen no darse cuenta. El fracaso de la inteligencia aparece cuando alguien se empeña en negar lo evidente. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? La circulación termohalina. El calentamiento de la atmósfera. Cambio climático. Cambio climático. El cambio climático, la venganza del planeta. La verdad oculta. Radio Insomnio. No podemos negar que estamos contaminando mares, atmósfera y entorno. Nuestras ciudades son cada vez más agobiantes, nuestros sistemas de vida más estresantes. Los alimentos cada vez están más expuestos a pandemias y acciones de productos contaminantes. Nuestras industrias son cada vez más peligrosas. Las grandes migraciones de población nos hacen más vulnerables a nuevas enfermedades. Estamos extinguiendo miles de especies marinas y terrestres. El ser humano, que durante miles de años ha vivido hermanado con la naturaleza, está cada vez más alejado de ella, y este hecho afecta gravemente a su estado anímico, a su comportamiento y a su sensibilidad. Estamos desarrollando un mundo que carece de empatía con nuestro ser. Frío, lluvia, sequía, viento o calor. Son muchas las armas que las fuerzas de la naturaleza pueden emplear contra los seres vivos. La contaminación, el calentamiento global y la enorme brecha que hemos causado en el aura protectora de la capa de ozono están variando drásticamente el equilibrio climático de nuestro planeta. Estamos dilapidando una herencia que nos pertenece a nosotros y a todos los que nos sucedan. De continuar así, la Tierra pasará a ser un planeta extremo. Hay efectos que ya no podemos evitar. Hay parajes que ya hemos destruido y especies que ya hemos exterminado. Pero aún puede ser peor. Llegarán más olas de calor,

Diciembre de 1997. Julia Butterfly Hill sube hasta la copa de una secuoya de 50 metros con la idea de permanecer allí un par de semanas. Su intención, detener la agresión de la empresa Pacific Lumber, que estaba deforestando vertiginosamente las zonas circundantes al californiano pueblo de Stafford. Fueron 2 años los que Julia permaneció en Luna, la secuoya, soportando tormentas, el acoso de los guardias de la empresa y, lo más doloroso, la visión del deterioro progresivo y brutal del bosque que la rodeaba. Veamos qué nos cuenta esta mujer en su libro El legado de Luna. Las talas masivas no solo incluyen la tala de los árboles, sino también la eliminación de todo el sistema. Cuando las empresas realizan este tipo de tala, destruyen asimismo los medios con los que cuenta la naturaleza para defenderse del fuego y de las plantas invasoras. Lo que se hace es quemar todas las ramas cortadas y los arbustos, operación que denominan fuego controlado. Dicen que de esta manera imitan los incendios naturales. Pero en realidad, este proceso destruye toda la vida en la zona, hasta los nutrientes y los microorganismos del suelo, vitales para la salud del bosque. Los incendios naturales constituyen una forma de renovación, mientras que los incendios provocados por Pacific Lumber no hacen más que destruir. Cuando se apaga el fuego, el paisaje, antes verde, con todos los matices de ese color, desde el verde claro y brillante hasta el verde más oscuro, queda como si alguien hubiera pintado encima con una brocha empapada solo en marrón. Una vez talados los árboles y quemado todo, cuando ya no queda ni una copa del bosque, empiezan a crecer las plantas. Muchas desarrollan más deprisa que los árboles que Pacific Lumber replanta. Dado que estas algas, como ellos las denominan, retardan el crecimiento de sus plantaciones comerciales, rocían la tierra con herbicidas que contienen diésel. Nuestro gobierno les permite hacerlo. En realidad, según el acuerdo de Headwaters, en los próximos 50 años seguirá siendo una práctica legal que Pacific Lumber vierta cerca de 100 litros de diésel por hectárea cuando hace sus talas masivas. A esas alturas, no solo le han arrebatado nutrientes al suelo, sino que además han envenenado la tierra, el agua, a los animales y a las personas. Por último, aunque no menos importante, tienen que llenar la tierra de fertilizantes químicos por haber despejado al suelo de sus nutrientes naturales. A continuación de tanta destrucción y devastación, plantan 2 árboles por cada uno que han talado, creando de esta manera terrenos inmensos de árboles sin ninguna clase de diversidad, mientras se congratulan diciendo: ¡mirad qué bien cuidamos la tierra! Unas semanas después de la firma del acuerdo de Headwaters, vi con mis propios ojos lo que eso significaba para los bosques del entorno de Luna. Después de tener el detalle de dejar unos pocos árboles en medio de la zona talada para que no se dijera que es una calva, quemaron todo lo demás, con ayuda de un helicóptero. Era pequeño, sin punto de comparación con el enorme Columbia que utilizan para las tareas de deforestación. Llevaba un cable largo del que pendía un bidón metálico. Parecía una avispa rabiosa con su aguijón. El helicóptero iba derramando fuego líquido, también llamado napalm, desde el bidón, y roció así varios lugares hasta que toda la zona quedó convertida en un mar de humo y llamas. Cuando terminaron con aquello, los pocos árboles que habían dejado en pie estaban completamente fritos, igual que todo lo demás. Había incendios encima de la cadena de montañas y al oeste, al sur y al este de donde yo me encontraba, en kilómetros y kilómetros. Por las noches veía las ascuas todavía encendidas, dando luz a las colinas. Había tantas que casi parecían lava. Los incendios duraron 6 días. El humo, desagradable y cargado por el olor a diésel, permaneció allí hasta mucho después. Nunca me habían sometido a una tortura semejante. Cuando uno vive en el suelo, puede meterse en una estructura con puertas selladas y ventanas herméticas y protegerse de todo aquello. Pero al vivir en un árbol, lo único que podía hacer era sentarme a observar con un pañuelo húmedo por toda protección. Se me hincharon tanto los ojos que casi los tenía cerrados del todo. Se me secó la nariz hasta ponérseme a sangrar de forma incontrolada. Sentía presión en los senos craneales. Durante todas aquellas horas, durante todos aquellos días, cada vez que tomaba aire me tragaba ese humo. La garganta me abrasaba y los pulmones. Lloraba, rezaba y volvía a llorar. Al final empecé a rezar: vale, Señor, mátame o haz que pare todo esto. La tortura física se vio completada con el padecimiento psíquico que sentía. Helicópteros rociando el campo con napalm, igual que en Vietnam. Eso significó el acuerdo de Headwaters para el resto de los terrenos propiedad de Pacific Lumber. ¿Por qué sigues ahí arriba?, me preguntaron los periodistas cuando se firmó el acuerdo de Headwaters. La respuesta me parecía evidente. Sigo aquí porque hay que cambiar las prácticas intolerables de la empresa Pacific Lumber, les decía yo. Luna aún no ha sido salvada. Esta colina continúa estando en una situación crítica. La vida de las personas que viven ahí abajo, en Stafford, sigue amenazada. Y todo ello se debe a que este acuerdo ha permitido el sacrificio de miles de hectáreas de árboles. Permanezco en Luna para que el mundo se entere de que estos bosques siguen sufriendo ataques. Este texto que ha leído mi compañera pertenece al libro El legado de Luna, de Julia Butterfly Hill, escrito en primera persona, y pertenece a la editorial RBA. Le podéis comprar por 5 euros en cualquier librería y os quedaréis impresionados. Teniendo en cuenta que algo así como el récord del mundo en estancia en un árbol, arriba de un árbol, estaba en 100 días, una chica de 23 años en California, Estados Unidos, dejó anodados a todo el mundo permaneciendo a 50 metros de altura en una secuoya durante 732 días. En el 2003, además, sufrió los efectos del niño y la niña a esos 50 metros de altura, allí, en una precaria plataforma de madera, con cinta construida con cinta aislante y cuerdas de escalada y toldos de plástico. El caso es que puso contra las cuerdas a la Pacific Lumber, que es la que se encarga de arrasar con todas las secuoyas milenarias. Por deciros, en el territorio de Estados Unidos, incluso más allá de California, han sido talado el 95% de la foresta autóctona de Estados Unidos. Solo queda un 5% de aquello que vieron los españoles cuando desembarcaron allí en América, o posteriormente ingleses, franceses y tal, que son los que, los ingleses convertidos en americanos, los que han quedado y que se han encargado de convertir el paraíso en la mayor pesadilla de la historia para las gentes autóctonas de América del Norte y para todas las especies vivas que lo habitan. Thank you. ¿Cómo es que lo mágico ha abandonado la tierra? Preguntó Sai Hung al maestro taoísta en voz alta. A causa de la locura del hombre, naturalmente, Sai Hung. En todas partes se apresuran a construir casas y edificios elevados. El ámbito humano es cruzado por kilómetros de cables eléctricos. Construyen túneles sin sentido bajo tierra. Los cielos son violados por los aviones. Los océanos polucionados con desechos. ¿Por qué tanta prisa? Lo único que hacen es asfixiar a la tierra. ¿Creen que la única cosa provechosa sobre la tierra es explotar sus reservas? Si comprendieran la idea de vacío e impermanencia, entonces se darían cuenta de que la naturaleza virgen también les sustenta a ellos. La persona, Sai Hung, fue creada para vivir en armonía con la naturaleza. En bosques y montañas existen miles de fuerzas que pueden sustentarnos en cualquier momento. Allí pueden oírse murmullos de eternidad y la naturaleza nutre a través de los cinco elementos: agua, madera, fuego, tierra y metal giran en sus órbitas adecuadas. Nuestra fuente de poder surge al armonizarnos con ellas. Pero la gente se imagina que la madera tan solo sirve para construir y como combustible, que el fuego sirve para impulsar aparatos, la tierra ha de ser expropiada de sus tesoros, que el metal es para construir con él instrumentos de destrucción. El agua tan solo recibe las heces de la civilización. Antes era un río, ahora es una cloaca. Creen que todo cuanto existe es lo que vemos. Piensan que su sustento es lo que compran en una tienda. Creen que necesitan estar en armonía con la ambición, la avaricia y el egoísmo. Glorifican su insignificancia. Pero si se detuvieran a pensarlo, se darían cuenta de que es este mundo el que les sustenta. Cuando llegue la hora, serán engullidos sin piedad. Este texto es un extracto de Crónicas del Tao, la vida secreta de un maestro taoísta, de Deng Ming Dao. Y ya sabéis, el cambio climático os devorará sin piedad. Quien siembra vientos, recoge tempestades. la industria farmacéutica forma el mayor lobby de Estados Unidos. Durante el año 2004 invirtió más de 120 millones de dólares en influir sobre el gobierno. En los últimos 7 años ha invertido más de 700 millones de dólares para este fin. Esto supone el mayor gasto realizado desde un sector de la industria para influir en las decisiones del Ejecutivo de Estados Unidos. Empresas como Pfizer o Glaxo fueron de las que más dinero donaron en las últimas elecciones que hicieron presidente a Bush hijo. Algunos datos que sirvan de ejemplo. Según un informe de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la Argentina, la diferencia entre lo que realmente cuesta fabricar una droga o un medicamento y su precio en las farmacias puede alcanzar el 55.281%. El Valium, diazepam, fabricado por la multinacional Roche, tiene un incremento del 33.623%. Sorprendente, ¿no? Un informe sobre las tendencias farmacéuticas elaborado por el Deutsche Bank afirma que los ciudadanos del planeta gastaremos en el año 2010 40.000 millones de euros en comprar medicinas que no curan nada. La industria farmacéutica gastó el año 2004 en propaganda para promocionar sus medicamentos más de 60.000 millones de dólares, cifra que representa el doble de lo que las diversas empresas invierten, atención a esto, en investigación. Un informe de la Asociación de Agentes para la Propaganda Médica afirma que la diferencia entre lo que pagan por las drogas en el mercado mayorista, quiero decir los medicamentos, y el precio al que este medicamento o droga se vende en las farmacias llega al 55.281%. Por ejemplo, veamos el diazepam, que es un principio activo que el laboratorio suizo Roche comercializa con la marca Valium. El precio por kilo es de $235, o sea, 0,0002 por miligramo. La presentación que se ofrece es de 10 miligramos por 50 unidades, lo que supone 12 centavos, pero en las farmacias se vende a $40,40, es decir, el 33.623% más. El advenimiento de la sociedad de consumo y la posmodernidad expanden la fábrica a todos los recovecos de la sociedad. Aplicando el principio de que el consumo es también producción de servicios, se explotan todas las actividades humanas con fines comerciales y se generan nuevas, tanto en el dominio público como en el íntimo. Un totalitarismo mercantil que recubre con su manto reificador y cosificador el llamado tiempo libre. Esto es, el lapso que el sistema otorga al consumo y a la evasión. Una parcela temporal que se puede hipotecar en infinidad de distracciones alienantes y destinadas a mantener al individuo en la posición de espectador conformista. Internet, televisión, arte, compras compulsivas, la pseudolibertad de movimientos que promete un automóvil, pornografía, las vacaciones de la vida cotidiana en la miseria de los demás y ese largo etcétera de evasiones infames y envilecedoras. Michael. Querido Michael. Claro que eres tú. ¿A quién iban a enviar? ¿En quién podrían confiar? Sé que es un viaje largo y estás listo para trabajar. Solo te pido que esperes. Espera y escucha lo que tengo que decir. Porque no se trata de un episodio, ni de una recaída, ni de un fallo. Te lo suplico, Michael. Te lo suplico. Intenta imaginar que no estoy loco. Porque no lo estoy. Hace 2 semanas salí de la oficina y crucé la 6ª Avenida. Un coche me esperaba. Tenía 38 minutos para llegar al aeropuerto. Y yo iba dictando a una joven abogada que corría a mi lado, apuntando en un blog. De repente se puso a chillar y me di cuenta de que estábamos en medio de la calle con el semáforo en rojo y que tenía todo el tráfico de cara. Arrancó a toda velocidad hacia nosotros. Me quedé paralizado. No podía moverme. De repente, me invadió la abrumadora sensación de estar recubierto de una especie de película. La notaba en el pelo, sobre mi cara, y era algo como viscoso, como un revestimiento. Y al principio pensé, oh Dios mío, ya sé lo que es. Es algún tipo de líquido amniótico o embriónico, y estoy empapado de placenta, he salido de la crisálida, he vuelto a nacer. Pero entonces me di cuenta del tráfico, de los coches, de los camiones, de los claxons, de la abogada gritando, y pensé, no es una reposición, no es un renacer. Es como una ilusión vertiginosa de renovación que ocurre justo antes de morir. Y entonces lo vi claro. No, estoy completamente equivocado, porque miré hacia atrás, de donde acababa de salir. Y entonces tuve un momento de lucidez. Me di cuenta, Michael, de que había salido no por las puertas de Kenner, Mack y Leti, no por la gran puerta de nuestro poderoso bufete de abogados, sino del agujero del culo. De un organismo cuya única función es la excreción del veneno, de la munición, del defoliante, necesario para que otros organismos más poderosos destruyan el milagro de la humanidad. También me di cuenta de que yo había pasado mi vida recubierto de una pátina de mierda, y de que para eliminar su hedor y su mancha necesitaría el resto de mi vida. ¿Y sabes qué hice? Respiré hondo para purificarme y dejé esa noción de lado, la postergué. Me dije, por muy claro que me parezca, por muy potente que sea esta sensación, por muy cierto que sea lo que he experimentado, debe esperar. Debe superar el paso del tiempo. Y Michael, ese momento ha llegado. Quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto, de rodillas hecho llagas, que se postra al tirano, de rodillas hecho llagas, que se postra al tirano. Yo quiero ser como el viento, que recorre continentes y arrasar tantos males, estrellarlos entre rocas, y arrasar tantos males, estrellarlos entre rocas. El hombre que ni se ahogue en su llanto, ni se postre de rodillas ante el tirano, se mirará reflejado en las pupilas de su hijo y crecerá en el jardín inmenso de los niños del mundo. No quiero ser el verdugo de sangre manche el mundo, ni arrancar corazones que buscaron la justicia, ni arrancar corazones que amaron la libertad. Yo quiero ser el hermano que de mano al caído y abrazado férreamente vencer mundos enemigos. Y abrazado férreamente vencer mundos que oprimen, para que vivir de engaños, hermano, de palabras que segregan veneno, acciones que martirizan al hombre, tan solo por tu capricho dinero, tan solo por tu capricho dinero, tan solo por tu capricho dinero. ¿Para qué vivir de engaños, hermano? De palabras que segregan veneno, acciones que martirizan al hombre. Tan solo por tu capricho, dinero. Tan solo por tu capricho, dinero. Tan solo por tu capricho, riqueza. Estás en el 107.3 FM de la Radio Libre de Oviedo en Primavera Silenciosa. Y ya sabes, nos quedan 4 primaveras y la última será eso, silenciosa. El clima está recalentado. El deshielo de los glaciares está ocurriendo de la misma manera que sucede todo lo demás en la naturaleza. Aparentemente, al principio no ocurre nada o muy poco. Los cambios avanzan lenta y tranquilamente, y empiezas a creer que continuarán de la misma manera durante 100 años. Luego es como cuando has invertido todo tu dinero en acciones y estás esperando tranquilo tu jubilación, y de pronto todo se viene abajo de golpe. En pocos años pueden pasar más cosas que durante el millón de años anterior. El caos produce vértigo, y en esa fase muchos se mean de miedo, porque el universo sirve al caos y nunca nos ha tratado con especial consideración a nosotros, unos zopencos de marca mayor. En realidad, es curioso ver que la gente todavía no está realmente preocupada por el calentamiento global. Tal vez el cambio climático y el deshielo de los glaciares continentales parecieran de alguna manera asuntos tan grandes que resulta difícil adoptar una actitud seria respecto a ellos. Los problemas de dimensiones tan enormes se asocian automáticamente a una idea de cierta lentitud majestuosa. El hombre piensa que las cosas pequeñas pasan rápidamente y que las grandes, como el cambio climático, requieren más tiempo. Pero, amiguitos, no siempre es así. Como veremos en menos tiempo de lo que pensamos, con ojos desorbitados. El peor asesino en la naturaleza es el frío y el calor. Cualquiera que te diga lo contrario, que quiera garantizar tu seguridad, especialmente si con ello pretende conseguir dinero, debería ser tachado de mentiroso, o en el mejor de los casos, puede ser alguien que ha olvidado o nunca ha vivido o conocido lo poderosa que puede llegar a ser la madre naturaleza. Hipotermia. Si tu temperatura corporal baja a 33 grados centígrados o menos, no podrás valerte por ti mismo. Hipertermia. Si tu temperatura corporal sube a 41,6 grados centígrados, las células del cuerpo literalmente comienzan a fundirse. Una fluctuación de tu temperatura corporal arriba o abajo de incluso unos pocos grados puede arriesgar gravemente tu capacidad de supervivencia. Las estadísticas demuestran que es el clima el que reparte más castigos o recompensas. Es él la clave de la supervivencia en el planeta. Nuestro mundo urbano y civilizado es probablemente la cultura más dependiente del planeta, lo cual es un efecto secundario de no habernos hecho responsables de nuestras vidas durante décadas. Cuantas más leyes, regulaciones, demandas y aseguradoras tiene un país, más flácidos se vuelven nuestros músculos de la independencia. En nuestro universo tecnológico tan asombroso, Nos hemos convertido en esclavos de este sistema artificial y apenas si sabemos qué hacer si este comienza a desplomarse. Después de todo un día haciendo algo que odian, la mayoría de los estadounidenses conducen a sus casas hipotecadas a 30 años. Una vez en ellas, toman agua y comida de agujeros ubicados en las paredes. Cocinan los alimentos y calientan o enfrían el refugio con una energía mágica, originada Dios sabe dónde, y no lo piensan más. Solo cuando estos lujos se cortan durante una emergencia civil o un apagón de luz, aparece la realidad, la sagrada realidad natural. La tecnología de hoy en día, por muy colorida que sea, no reemplazará nunca el sentido común, ni una educación en consonancia con la realidad natural, pues hasta la fecha vivimos de violar las leyes naturales. Con el cambio climático, que son las fuerzas naturales en sinergia, comprenderás que es algo superior a todo lo humano conocido y que aquí ya nadie te puede ayudar. Nadie puede impedir que seas arrastrado por los vientos que has sembrado. Los jóvenes, sí, los jóvenes, han asimilado de sus padres que la vileza jamás se castigaba en la tierra, que ayudaba a prosperar. Habéis hecho del mundo un lugar inmundo. Enhorabuena. Con 18 años y locos por conducir una máquina de alterar el clima en el planeta, el automóvil. Pero sois tan débiles, cómodos y cobardes que preferís una noche de sueño sin sobresaltos que pensar en el devastador destino al que habéis sentenciado a vuestros propios hijos y al planeta que os alberga. Nuestra supuesta civilización solo ha estado separada de la ira de la naturaleza por una delgada línea. Y hemos cruzado esa línea con industrias y coches y más coches. El cambio climático es el principio del fin. Ha llegado el momento en que la naturaleza arremeterá contra nosotros con todas sus fuerzas y pondrá a prueba la esencia malsana de nuestra existencia. Ha llegado el momento de la realización. Se cierra el círculo. Todo tiene un principio y un final. Antes o después, todo banquete llega a su fin. Y el de la revolución industrial es este. El cambio climático se unirá a la crisis económica de los enfermos de codicia. Y esta vez no habrá paraíso fiscal ni lugar donde esconderse. Cuando nos preguntan por qué lo hacemos, por qué hacemos un programa como este, siempre contestamos, es una cuestión de principios. Pues hoy en día nadie está dispuesto a hablar o a morir por unos principios. Por eso funcionó el sistema de los nazis. Por eso funciona el sistema capitalista. Por eso funciona y nos lleva al caos una forma de vida intrínsecamente opuesta a cualquier ley natural. En realidad es muy sencillo. Todos vamos a morir y echados de este planeta a patadas por falta de principios. En un mundo sin principios solo hay cabida para los finales. Y así llega a su fin otro día más, vuestro programa sobre cambio climático y realidades reales, no lo que os cuentan en los medios de comunicación oficiales, de Primavera Silenciosa.